Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boom Box. Y bienvenidos a Ana Idea por Resistencia Radio, este juevesito que ya teníamos dos programas sin que los dejamos así, una disculpa, queridos radioescuchas, pero tuvimos unos pequeños problemas de técnicos, pero ya estamos de regreso y ahora con un buen tema que es el poder, ¿no? Saludo a la distancia a Gabriel alias Bosser, mi compañero de radio. Y ¿cómo estás, Gabriel? Platícanos. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Aquí, muy formales. ¿Qué pasó, Peter? ¿Cómo estás? Pues aquí, ya listos para poder arrancar con otra vez nuevos programillas. Estábamos ahí con problemas técnicos, como bien decías. Y pues bien, todo cool. Creo que ahí ya vamos como en, pues, ¿cómo decirlo? Como en cierta tranquilidad, ¿no? Con ese tema de la pandemia. Claro, me refiero en cierta forma, ¿no? En algunos sectores, en algunos aspectos ha estado todavía muy, muy difícil. En otros ha estado también ya muy, muy abierto. Y pues ya, esperemos que esto sea muy, pues ya muy pasajero. Realmente ya se ha complicado bastante. Pero bueno, muy bien, el tema es el poder. Entonces, ¿qué podemos empezar como a ir desmembrando, ¿no? Que del poder que impacta a las personas y cómo es que las llega a convertir en lo que a veces pues uno no quería convertirse, ¿no? Pues sí, Bosser, hoy tenemos un tema muy, muy bueno, que es esta onda del poder, pero el poder te corrompe, más bien es eso, o sea, si el poder te corrompe, ¿no? O sea, tener un poder corrompe. Estaba platicando en el canal de filosofía que tengo con, de hecho, con Federico, un amigo, que se llama Filosofía de Closet, si pueden entren, estaría padre que también nos sigan ahí. Hablaba con una historia de un tipo que a mí me hizo reaccionar de que un cadenero no lo dejó entrar y que se empezaron a hacer de palabras y el tipo le dijo que con poquito poder se sentía. Entonces, por ejemplo, a eso yo iba, ¿no? El poder te hace sentir poderoso aunque no tengas completamente el poder también. O sea, también es otra pregunta, ¿no? O sea, y me refiero a esto que el cadenero sabe que tiene un poder a lo mejor limitado o algo así, pero corrompe ese poder. O sea, él puede agarrar y decir, tú sí pasas, tú no pasas, tú sí pasas, tú no pasas. ¿O a qué tú crees que se refiera a este este término de corrupción, ¿no, güey? O sea, no sé, a ver, me gustaría que también traes un poco al tema, ¿no? Pues fíjate que yo lo podría determinar como escalas de poder, ¿no? Como en cierta forma nada más es una pequeña oportunidad que se le brinda de tener cierto poder sobre otros, pero digo que yo lo veo más como, pues sí, como una escala de poder, ¿no? Puedo decir, si esta persona que con tan poquito que se le da una importancia o un poder a sus acciones, él pueda limitar a otros, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que hay gente que va más allá, pero también tiene que ver mucho con la con la preparación y con la determinación y la experiencia de vida que tenga cada uno, ¿no? Porque pues el poder obviamente aplicado en distintos individuos obviamente se genera de formas distintas, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver mucho más allá también de la capacidad intelectual de la persona que le precede, ¿no? Al que se le está otorgando, digamos, este poder, y de ahí también podemos arrancar muchas cosas, ¿no? Creo que muchas personas, desde a partir de ese momento en el que se te entrega un poco de poder y tú no tengas como que la preparación y la experiencia, repercute obviamente en tu reacción. O sea que me estás hablando que depende de la experiencia del individuo, es como desarrolla la facultad de poder. O sea, ¿a qué voy? A que si un individuo está bien educado, tiene acceso a educación, a buenos estímulos, o sea, como por ejemplo la pirámide de Maslow, que bueno, tiene la seguridad y todo esto, autorrealización, vamos a ponerlo así, no es corrompible. O sea, yo creo que sí es corrompible, ¿no? O sea, yo creo que el poder, en cierta manera, sí hay un tropiezo, ¿no? De exceso de poder, ¿no? Y refiero a esto, ¿no? O sea, que puedes tú hacer las cosas que tú quieras, ¿no? O sea, yo creo que no va por el tema de educación, más bien, ¿tú no crees que sería un tema, emocional? O, pues sí, ¿no? De, no sé, que va con la emoción de sentirse poderoso, sentirse más arriba de la, ¿cómo llamarle? De la, pues sí, del, pues es que no es de la gente, de la escala evolutiva, no, tampoco, sí, como de estar más arriba de los demás, ¿no? Sí me explico, güey. O sea, y te lo digo porque, o sea, el somos personas de excesos, ¿no? y creo que, bueno, creo que todos tenemos algún exceso en algún momento, ¿no? Y si tienes el poder de hacer o de tener, pues lo aprovechas, ¿no? Al último terminas aprovechando este poder, ¿no? Y lo digo, o termina también destruyéndote, ¿no? Que ese es otro tema también interesante que podríamos hablar también al terminar de llegar, ¿no? Al primer paso de que si te corrompe, pero creo que el poder es ese impulso que tú dices de algún exceso de algo, ¿no? O sea, sí tienes un poco de poder, pero tienes que saber usarlo un poco, a ver, tú sí, tú no. Y creo que como somos personas, y lo vuelvo a reiterar, personas de excesos, es donde caemos en el error, ¿no? O tú cómo lo ves, güey, o sea, y desde dónde lo estás viendo también, ¿no? O sea, ¿tienes alguna experiencia, ¿no? Con esto, a lo mejor no tuya, pero sí con otra persona que tú hayas tenido oportunidad de ver, ¿no? Pues sí, mira, lo que pasa es que yo lo veo, no, o sea, no me refiero que sea 100% referente a la educación, no, sino me refiero a que en cada individuo es distinto, las experiencias, también la educación, pero o sea, no estoy diciendo que embarque todo lo de toda la educación, pero sí las experiencias, el tipo de oportunidades que ha tenido esta persona, las comodidades que ha tenido esta persona, o sea, sí tiene que ver mucho el entorno de cada persona. Yo creo que sí está muy raro que de alguna persona tal vez que no tenga educación y le pones el dinero, se corrompe, ¿no? Y ya está corrompido por lo mal que se que ha sido su vida y por lo mal que ha sido su experiencia conforme a su educación. Pero si corrompes a una persona que tiene lana y que siempre ha tenido oportunidades y esto, su tipo de poder siempre va a ser distinto. O sea, yo creo que sí tiene que ver mucho el entorno que de cada individuo para que obviamente este poder sea distinto, ¿no? O sea, no nos vamos tan lejos, o sea, no... Bueno, igual no meternos tanto en el tema político, ¿no? Pero ya has visto, ¿no? ¿Qué le pasó a Trump cuando quería esta soberbia de poder llegar a ser presidente, de poder tener ese poder y que lo consigue de una forma u otra, ¿no? Pero pues, este cuate ya tenía dinero, ¿no? Este cuate ya tenía posición, ya tenía comodidades. Entonces, obviamente su tipo de poder iba más allá, ¿no? Como de para trascender, como para plasmarle en la historia y para dejar anotado ahí en la historia de Estados Unidos que un millonario pudo hacerlo y pudo llegar y cumplió su capricho de ser presidente, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que el entorno sí te convierte, ¿no? Si hubiese sido una persona que tal vez como Barack Obama, ¿no? Que venía desde abajo y que le pasó mucho el estudiar, el prepararse y el ser afroamericano. O sea, eso es como la diferencia de los poderes, a lo que yo me refería. Ok, Peter, pues bueno, mira, vamos a mandar a una cancioncita. Esta canción es de Got It All. Es de Blackst. Y bueno, espero que les guste. Estamos en Ana Idea de Resistencia Radio Oídos Libres. One look at you and my heart knew you were the one for me. Not the type of nigga to brag, my lady got it all. Ay, yeah, she poppin' but never poppin' off. Plus she bad and bougie to top it off. So whoever trippin', they can knock it off. Not the type of nigga to brag, lil' baby got it all, yeah. Am I wrong? I just wanna show you off. Ay, when you ride, I chop it, the top is off. So tell whoever trippin', you the type that made me boss up. I been coolin', but you movin' with some hot stuff. I just blow it, it don't matter what it cost up. Baby, bring it to the table like a pile of, yeah. And they be tellin' me it's not love. But I don't know who they speaking on, it's not us, yeah. You can't tell me what you got, it's not drugs. Cause I'm addicted, keep me coming, let me cop up, yeah. And yeah, you got me locked up, they won't let me out. Dealing with these bitches, they just stress me out, yeah. You the one I wanna come and bless me now, right now, like not the type of nigga to brag, my lady got it all. Ay, yeah, she poppin' but never poppin' off. Plus she bad and bougie to top it off. So whoever trippin', they can knock it off. Not the type of nigga to brag, lil' baby got it all, yeah. Am I wrong? I just wanna show you off. Oh God. When you ride, I chop it, the top is off. So tell whoever trippin', yeah, they can knock it off. Don't talk, just pay attention, yeah. Even good girls gotta pay commission. True. Word on the street is that you got it all. I wanna press every button till you turn back. Join in my mouth for the look, baby, yeah. I'm the type you read about in the newspaper. I'm the type to take you out in a new Mercedes. Windows down, music loud, I was born to make it. I slide right in the fresh sheets of satin. Talk still cheap, I'm about those actions. Real satisfaction, true thug passion. She look good in high heels, open toes, Air Maxes. I'm not the type of nigga to brag, my lady got it all. Yeah, ay, yeah, she poppin' but never poppin' off. True. Plus she bad and bougie to top it off. So whoever trippin', they can knock it off. Not the type of nigga to brag, lil' baby got it all, yeah. Am I wrong? I just wanna show you off. Ay, when you ride, I chop it, the top is off. So tell whoever trippin', they can knock it off. Oh yeah, yeah, got it all, she got it all, that nigga Blast, Dom Kennedy, still getting fly. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, this is Boombox. Y bueno, regresamos a Ana Idea. Y estamos aquí ya después de escuchar esa buena canción. Gracias por poner la voz, estuvo muy buena. Y vamos a seguir con este tema, ¿no? De si el poder te corrompe. Y ahora vámonos a un ámbito un poquito más escalable. Porque Bowser dice que es el entorno en donde te desarrolles. Según yo es lo que entendí, ¿no, Bowser? Pero bueno, entonces, si tú te desarrollas en un ambiente en donde siempre hay buena onda y ser bueno, ¿tú crees que no te corrompe el poder? O sea, ¿tú sí crees que es el ambiente en regla? Y lo digo por esto, porque los presidentes están en un ambiente en donde hay mucho dinero y mucho poder, ¿no? La meritocracia la tienen ellos, ¿no? Y entonces un pobre, si nace en esas circunstancias, alguien de nivel medio, o en qué circunstancias es la que no te corrompe el poder, ¿no? Esa es la primera pregunta que te hago, ¿no? Y la segunda es, quería hablar sobre este tema, ¿no? Sobre la guerra que ahorita estamos viviendo, ¿no? En el de donde el poder de estas naciones... Tienes la obligación, siendo del ejército, a mandarte a matar a otras personas sin que tú conoces a esas personas que vas a matar, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas que onda de esta escalada que se está viviendo entre Rusia y Estados Unidos? Y obviamente fusionarla con el tema que estamos hablando del poder, ¿no? Porque yo creo que no es un poder de una nación, ¿no? Como lo veas. O sea, el nacionalismo, al fin y al cabo, también es un poder de manipulación, ¿no? ¿O tú qué piensas de este tipo de nacionalismo, ¿no? Donde dicen que tienes que defender a la patria, ¿no? Y decir, bueno, sí es mi patria, pero ¿yo por qué la voy a ir a defender? ¿Yo por qué me voy a morir por un güey que, pues, está en el poder y está haciendo chingaderas, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de esto, no? O sea, esas mis dos preguntas, ¿no? Como siempre. Ok. Vamos a partir primero en la primera pregunta, ¿no? ¿En qué circunstancias el poder pues no te podría corromper, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver mucho en el qué tipo de como te comentaba, en qué tipo de vida ha tenido el individuo, ¿no? Vamos a separarlo por partes. Por ejemplo, yo creo que si el individuo ha tenido una vida precaria, una vida de muchas de pobreza, de muchas carencias y a su vez también ha sufrido tanto, obviamente cuando hay un poder, del poder que sea, del nivel que sea, eso también retomando lo de hace rato que era como por escalas, el poder que sea, o sea, la gente obviamente se corrompe, pero se corrompe, yo creo que la parte de la palabra que corromper va ligada a las carencias o debilidades o defectos que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona, pues, lamentablemente es pobre y de repente le caen sin querer, no sé, 1,000 pesos, pues obviamente esa gente va y se los gasta, ¿no? De alguna manera se siente con poder y le dura muy poco y ahí su vida no se encarga de hacerle como esa... ¿Cómo decirlo? Esa... Exigirle esa parte de su mente, de decir, güey, tienes esta lana, inviértela. Pues no, ¿no? Porque es una persona que tal vez no tiene esa preparación, esa experiencia, ese estilo de vida. Entonces, yo creo que sí tiene que ver que te corrompe de alguna manera, la circunstancia en la que te corrompe, tiene que ver también, pues, referente a tus carencias, ¿no? Y debilidades y defectos, ¿no? Porque obviamente, pues, también, ¿qué pasa? Digamos que eres una persona insegura, ¿no? Por cierta forma, adquieres seguridad. Tal vez tú la creas o algún bien material te la da. O de alguna forma tú obtienes una seguridad que antes no tenías. ahora ya eres una persona pues con una cierta seguridad, con un poder, ¿sí? Tal vez moral, social, que antes no tenías, ¿no? Entonces obviamente yo creo que sí va ligado a ciertas carencias, a ciertas debilidades. Y obviamente aquí también yo creo que aquí las guerras nunca han sido por las personas, güey. O sea, no es como que, por ejemplo, tú y yo, ¿no? O sea, que se fuera a la guerra ahorita México contra Ucrania porque pues apoyamos a Estados Unidos y tenemos que ir. O sea, no vamos a ir porque querramos. O sea, nos vamos a ir porque nos están forzando, vamos a ir porque no tenemos de otra, vamos a ir porque tenemos que ir a huevo. Pero realmente no es nuestra convicción, no es nuestro ideal, no es nuestro motivo a vivir el quitarle la vida a otras personas, ¿no? El hacer sufrir a otras personas. Entonces, el poder en nosotros sobre otra nación, ¿sí? Sobre otros principios, sobre otra ideología, no está en nosotros. Yo creo que yo siempre he creído y creo que siempre ha sido así, ¿no? Las guerras son de una sola persona y de, o sea, ciertos nada más intereses de algunas personas con poder, y las demás nada más somos objetos, pero realmente no somos, o sea, no creo que toda la gente va con esa ideal, ¿no? Yo tengo familia, digo, como recalcando, ¿no? Y para hablar de este tema, yo tengo familia en el ejército en Estados Unidos, ¿no? Digo, no es como una, pues no es como decirlo como, ay, sí, qué padre, ¿no? Sino como de que se siente feo, ¿no? Y tengo familiares en la US Army, en la Armada y en la Air Force, y entonces está cañón porque es gente que han tenido que ir a guerra y a Afganistán, han tenido que estar ahí, pues haciendo acto de presencia, güey. Y ese temor de no poder regresar, o sea, sí está cabrón. Entonces, yo creo que sí, o sea, el poder es como que de ciertas personas y de ahí los demás somos peones, ¿no? Esa es una. Y la otra es que solamente es para satisfacer a algunas personas, ¿no? Algunos egos, algunos que quieren tener el poder sobre todo. Exactamente, y eso es lo que voy. Entonces, para mí el poder corrompe, pero también apendeja a mucha gente, ¿no, güey? Porque si nos ponemos a pensar, ¿no? A que no es mi guerra, ¿por qué yo voy, no? O sea, a lo mejor tú tiras por una necesidad, ¿no? Necesidad de trabajo o algo. Es lo que, bueno, yo no entiendo, ¿no? O sea, qué necesidad de irte a matar con otras personas. O es el poder de tener un arma, porque también podemos ir ahí, ¿no? O sea, hay gente que le gusta matar, cabrón, ¿no? O sea, hay gente que le gusta jugar a la guerra, ¿no? O sea, digo, no sé si sea, bueno, yo creo que más bien es psicológicamente o genéticamente, no sé si lo tengamos también en los genes esto de matar, pero yo creo que la gente que esté arriba teniendo el poder tiene una, o más bien debe de tener una responsabilidad mayor, ¿no? Porque imagínate cuántas personas vas a mandar a matar, cabrón. O sea, o cuántas personas van a morir por un capricho, y hablemoslo así, y creo que es verdad, un capricho capitalista, ¿no? Porque creo que esta guerra realmente, güey, es por mero capital, ¿no? Por el socialismo, por todos los ismos, ¿no? Que hay en el mundo, ¿no? Una guerra que, pues, ni siquiera mucha gente le entiende, ¿no? Solamente la gente que empieza a tener poder, a lo mejor entiende de esto y no quiere dejar, ¿no? El poder, ¿no? O no quiere dejar esa hegemonía, ese poder militar, ¿no? Yo pienso así, en donde, la verdad, para mí esto de el sistema es una mierda, ¿no, güey? Porque al último, aunque no vayas a la guerra, terminas muriendo, ¿no? Ya sea de pobre, porque no tienes comida, ¿no? Y fíjate que sería interesante luego platicar o hacer un tema, ¿no? De esto de, del socialismo y del capitalismo y todo eso, ¿no? Estaría interesante estudiarle un poco, ¿no? El meollo del asunto, ¿no? Pero, ¿cómo ves si nos vamos, Bosser, a una canción? Esta canción la acabo de, pues, literal de descubrir. Me gustó mucho porque es de lo nuevo de Fatboy Slim. Se llama Every Need of 343 de Harry Romero. Es un Harry Romero remix, pero la canción es de Fatboy Slim. Un Fatboy Slim que regresa ya con casi 60 años de edad. Que te voy a ser sincero, a mí me mama mucho el big beat de esos tiempos, ¿no? Como Chemical Brothers, Fatboy Slim, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vámonos con esta rola y regresando. Estás en Resistencia Radio, oídos libres. You dig where I come from, baby. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Pues sí, yo creo que a pesar de que a veces el poder, como te decía desde un principio, viene como en ciertos niveles o en ciertas, pues sí, en estas formas de poder, yo creo que sí tiene que ver mucho el poder comprender qué tipo de personalidad tenemos, qué tipo de carencias. Hacia aquí lo queremos enfocar. Yo creo que no está, el poder no está peleado con nadie, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Hay poder, hay forma de como de empoderamiento del bueno, ¿no? Del que sí te hace ser más grande, que te hace crecer como persona, valorarte como persona, que otras personas te valoren. Entonces creo que ahí sí está también esa parte padre, ¿no? Creo que dentro de todo pues también tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero conforme a esto de las guerras y de los poderes, conforme a los gobiernos y sobre intereses, pues que nada más son propios pues, de la gente que está hasta arriba, de la gente que tiene este poder, pues es solamente de ellos, ¿no? Creo que nosotros debemos de tratar también de separar esa parte y de no dejarnos envolver, ¿no? Lo que hablabas hace rato de cómo envuelven o de cómo se genera este capitalismo, este consumismo, esta determinación para el poder, ¿no? Hace unos días veía un podcast, no recuerdo el nombre de esta persona, pero hablaba precisamente sobre lo de la, sobre cómo, ¿cómo se le puede decir la palabra? Reclutan en Estados Unidos a la gente en la milicia, güey. Y está bien cabrón, güey, porque los hacen ver como héroes, güey, de su nación, con este patriotismo que siempre ha caracterizado mucho a Estados Unidos, con este tema también, güey, de que vas a tener estudios, te puedes preparar y ya casi pues, no te preocupes por tu carrera, ¿no? Te puedes enfocar en cualquier área aquí de que hay en el ejército, de ahí lo puedes enfocar también en alguna carrera que sea afín con lo que tú buscas, seguro de vida, gastos médicos, seguro para tus familiares, bla, o sea, esta forma también de, o sea, así que malamente, de empoderamiento que le dan a las personas para hacerlas sentir que son valiosas, güey, y hacerlas que sentir que son útiles. Pero vuelvo a lo mismo, esta gente está, pues obviamente, desde su carencia, viendo que aquí hay una forma, pues sí, de poder, pero también disfrazado de chantaje, ¿me entiendes? Entonces sí, esa parte es la que yo sí no comparto, es la que te digo, ¿no? Tiene que ver un poder gradual, un poder en el que digas, pues sí está padre que te sientas bien, ¿no? Sí está padre que te sientas poderoso en el ámbito económico, poderoso en el ámbito social, poderoso en el ámbito emocional, pero que no pases de estos límites, ¿no? Que es lo que yo creo que será como la parte así vertebral del tema, ¿no? Que sabes que sin este equilibrio, pues no podrá funcionar. Ok, mira, tocaste un tema muy, muy importante y que hablas de equilibrio. Pero ese equilibrio, ¿quieres decir que necesita haber gente mala para que exista gente buena, ¿no? O bueno, así lo entiendo yo un poco, ¿no? Este equilibrio es como el yin y el yang, ¿no? O sea, no puedes llegar a saber qué es malo, qué es bueno, ¿no? Creo que también esta parte del poder es importante que la tengamos, ¿no? Como el ego, ¿no? Para aprender de él y liberarnos, ¿no? Al último también de él, ¿no? como un alcohólico, ¿no? Con su pues malestar, ¿no? Que debe de tocar fondo para poder ser ayudado, o que se ayude él, ¿no? Que diga, ya basta de esta mierda, ¿no? Que vivo, ¿no? Y bueno, Bosser, vámonos a otra rola. Mándanos a otra rola ya para el último bloque que pues para cerrar realmente ya el programa, para hablar sobre la conclusión del poder, ¿no? ¿Cómo ves? Ok, Peter, pues bueno, nos vamos con esa siguiente cancioncita para después regresar con nuestras conclusiones. Se llama One More Dance de Rehab. Espero les guste. Estamos en Resistencia Radio. Lately I've been feeling low. I know I should let you go. Got me on my tippy toes. See you wherever I go. You're in my head. You're in my head. You're in my head. I can't forget. I can't forget. Just can't forget. Want your romance. Want your romance. Want your romance. Just one more dance. Just one more dance. Just one more dance. You're in my head. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Ok, regresamos. Espero les haya gustado esta cancioncita. Y pues bueno, como bien estábamos diciendo, Peter, ya para concluir con este programa más, pues sí, yo creo que es muy importante que encontremos esa dualidad, ese equilibrio, ese poder que sí nos debe de invadir, ¿no? Aunque sea a veces un poquito negativo, pero también tiene que haber pues positivo, ¿no? Tiene que ser un equilibrio de alguna forma para que puedan coexistir, pero sí, está muy complicado, ¿no? Llegar a ese punto. Yo no he llegado a ese punto. No sé quién más se sienta también en esa humildad, ¿no? De decir, ah, sí, ahí, ¿no? Pues yo creo que, pues en mi caso me falta mucho como para poder decir que aún no he llegado, ¿no?, a eso. Pero sí, sí creo que es importante que tengamos esa paz también, esa tranquilidad mental, ¿no? Yo creo que también sería como esa parte de que el día que tengas un poder, pues tengas esa capacidad mental, esa humildad mental, yo le llamaría, para poder controlar este poder, ¿no? Que no te corrompa, ¿no? Porque sí es algo complicado. No todos nacemos con, digamos, con todas las herramientas, ¿no?, para poder decir esto no me va a corromper, ¿no? Hay cosas que sí, pero creo que sobre todo sí podemos tratar de ir como que aprendiendo, llenando esos vacíos, ese conocimiento que nos va a dar, pues tal vez esa balanza cuando llegue este poder, ¿no? Y yo creo que pues todos podemos. Poder es poder. Pues bueno, me despido, Peter. Que pases buena noche. Que pasen buena noche todos los radioescuchas. Espero nos veamos pronto la siguiente semana con otro programa más. Y bueno, les deseo muy buen fin de semana. Que la pasen muy cool. Diviértanse sin excesos. Todo con exceso. Si toman, no manejen. Si manejen, no tomen. Y si toman, pues nos invitan. Un abrazo. Y bueno, con esos buenos deseos damos por terminado este programa. Sin antes darle muchas gracias a todo el auditorio por estarnos escuchando y dar nuestras redes sociales. Mis redes sociales son Peter LeFunk en Peter LeFunk en Instagram y en Facebook. No manejo Twitter, me caga el Twitter porque es un desmadre, ¿no? Y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema también que tocaremos con Bowser. Espero que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana y hasta la próxima. Los dejo con esta canción que espero les guste, también es una de mis adquisiciones recientes. Y hasta luego. I'm not the one.